Pensé que iba a ser diferente. Resultó ser lo mismo de siempre. Pensé que vendrías de frente, pero ya me lo dijo la gente. ¿Y cómo es la vida? Con todo lo que te quería, ahora no puedo ni verte. Y es que en esto parece que no tengo suerte. Y es que en esto parece que no tengo suerte. Anda, vete, vete ya de mi mente. La misma historia de siempre. Mejor que ni te me acerques, que no quiero comprenderte. Te recuerdo que eres tú el que siempre miente. Y te recuerdo más. Puedes decirlo a todo el mundo. Pensé que iba a ser diferente.